Está al aire Jonathan Artura, jugador del Club Atlético Racing, que tuvo, a mi criterio, un excelente paso por Desamparado de San Juan. Jonathan, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Seba, tanto tiempo. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo estás? Bien. Acá, bueno, con ganas de volver a la academia y, bueno, un poco bajoneado por el ascenso que tuve acá en San Juan, pero por un buen paso en lo personal. Sí, me parece que maduraste mucho, que jugaste mucho también. Ya te podemos decir que sos un jugador de B Nacional con mucha experiencia. Sí, de experiencia, agarré mucha experiencia. La verdad no me tocó jugar mucho, me tocó, los últimos partidos sí, gracias a Dios, bueno, estuve muy cerca de saber la categoría y, bueno, al principio alternaba, iba mucho tiempo al banco, pero bueno, lo que me tocó jugar pude cumplir y rendir, ¿no? Y bueno, uno agarró experiencia y ahora a trasladar a todos allá a Racing, si Dios quiere, ¿no? Bueno, ¿cómo andas, Johnny? Te saluda Agustín Sarabia, ¿todo bien? Hola, ¿cómo te va, Agustín? Bueno, con en Racing han habido muy buenas experiencias, ¿no? De jugadores que se van y que después vuelven con toda la experiencia de una temporada en donde haya sido, ¿no? Argentino B, B Metropolitana. En tu caso, B Nacional, ¿no? Según tu opinión, ¿qué Artura distinto veremos respecto a aquel que se fue la última vez que vistió el albiceleste? Bueno, ahora un Artura más experimentado, que maneja más los tiempos, que juega más a un toque. Ajá. No siempre es atacar verticalmente, hay que cuidar mucho la pelota. Es el secreto que está en Nacional B. Diferente es el juego que uno hace en Argentino A, porque bueno, a veces la cancha no se puede, o el equipo mismo tiene muchos pelotazos, pero bueno, yo vi en Nacional B que se deja jugar y son un poco más ordenados, pero el secreto es no perder la pelota y cuidarla, ¿no? Que es lo más importante. Tener la pelota es atacar, es lo que aprendí en este tiempo, viendo mucho fútbol y bueno, adentro de la cancha cuando entraba, el juego me fue dando eso, ¿no? Claro. Recién Jonathan Agustín te dijo que Artura veremos. La pregunta es, ¿te veremos con la camiseta de Racing o no, más allá de que seas jugador o que tengas contrato con Racing? Sí, pero yo quiero lo que tanto deseo, volver a la academia, que también me trató, estoy agradecido, siempre lo digo en todos lados, porque bueno, me hizo volver al fútbol y bueno, me dio esta oportunidad de jugar a la B Nacional y crecer y volver a jugar, que para mí fue muy importante. Vine a esforzarme acá y bueno, van a ver a Artura con mucha entrega, como siempre, y bueno, ahora tratar de darle algo a Racing, ¿no? Que bueno, que se merece, ¿no? Que tanto sufre, que tanto sufre, bueno, uno también sufre porque no le dan resultado y bueno, ahora quiero llevar toda mi experiencia y bueno, ponerme el equipo al hombro, que es lo que me gusta a mí, ¿no? A veces jugar presionado es lindo y bueno, que me den toda la presión a mí, me gusta. Mira qué lindas palabras, ¿no? Porque la verdad que si hay algo que el hincha está esperando es alguien que hable así, ¿no? Porque el hincha Racing está sufriendo hoy, pues qué sé yo, por la ida de Albano, Vesica y de Marcos Carrasco a Talleres, que el hincha lo considera como una traición más a esto, ¿no? Sí, más por lo de Vesica que por lo de Carrasco. Claro, que el hincha lo considera una traición a esto. Y de golpe escuchar de la propia palabra, de la propia voz del jugador, esto que estás diciendo, me parece que vas a tener una entrada más que importante, Jonathan, en esta vuelta a Racing, ¿no? A mí, yo tuve diferencias con hinchas, pero bueno, uno, a veces la gente no sabe cómo arregló en Racing, cómo le pagaban, cómo le trataban. Claro. Uno siempre agachó la cabeza y trabajó al máximo. Después el tema ese de otros jugadores que se fueron a la contra, que bueno, eso no tiene nada que ver, que se vayan, que bueno, tira, se ve que tira esos colores, pero bueno, nosotros somos Racing y bien que cuando jugamos con Talleres, ellos nos miran resultados porque saben que nosotros siempre hicimos partidos, siempre fuimos superior, obviamente que a veces hemos perdido partidos que yo todavía tengo esa bronca porque no lo merecemos perder. Y después le tocamos ganar y le ganamos como tiene que ser. Y bueno, esa pica va a estar siempre con la contra, pero bueno, esto es Racing y hay que hacer siempre lo posible para conseguir esos clásicos, ¿no? Que a mí me gusta en lo personal jugarlo y me divierto, ¿no? Que es importante. Jonathan, sabemos lo que estábamos siempre, que por ahí tenías problemas, que no cobrabas lo que realmente necesitabas o que tenías mucho problema desde ese punto de vista. Me parece a mí que el paso por Desamparados, esas cosas ya es como que quedó atrás. Ahora lo que viene en Racing, vos querés hacer valer eso que traes de Desamparados, ¿no es cierto? A ver si se cortó. ¿Está Jonathan? Hola, sí. Ah, sí, está. ¿Me escuchaste? No, ¿me puedes repetir, por favor? Te decía que acá por ahí tuviste algún problema económico, para decirlo de alguna manera, que no cobrabas bien, que cobrabas poco dinero, que tenías una familia para alimentar. Esta ida a Desamparado hizo que por ahí en la parte económica estés mejor. ¿Vas a hacer respetar eso, sí, el contrato que tenías en Desamparado? Sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer respetar porque ahora es otro Artura. Lo voy a hacer respetar porque ahora va una Artura que se pone el equipo al hombro, que va a tener palabra en el vestuario, que va a tirar para adelante, que va a dejar todo como siempre. Y bueno, ahora me encuentro con más experiencia y bueno, necesito ser respetado para yo, no para no dejar todo, porque siempre voy a dejar todo, por más que cobre moneda o cobre bien, la plata es aparte, esto va más allá de la plata se hace dentro de la cancha. Y hola, ahora sí lo perdimos, está Jonathan. La plata se... Ahí está. se va la señal, parece que se cortara, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Estoy en San Juan. Ajá, está en San Juan. Bueno. ¿Cuándo andás por Córdoba? ¿Te llamó Boneto? ¿Te llamó Ruiz? Digamos, ¿cuándo te podés sumar a los trabajos? Sí, acabo de hablar con Ruiz y bueno, estoy solucionando el tema de lo que me adeudan acá en Desamparado. Y bueno, una vez que lo solucione, estaré por allá lo más antes posible, tiene que ser, porque bueno, ya necesito ponerme la vestimenta, ¿no?, para entrenar. Bueno, Marcelo te llevó a Desamparado, o sea, me parece que por ahí hablar con Boneto por ahí no es, digamos, el orden de prioridad, porque si te ha tenido en Desamparado, si fue el que te llevó, más que Boneto, creo que no te conoce nadie, ¿no? Sí, agradecido Marcelo, porque bueno, me dio esta oportunidad y bueno, me conoce bastante y bueno, sabe que a uno le gusta trabajar con el cuerpo técnico, con él, y bueno, siempre voy a estar a la disposición porque conmigo se portó bien y más allá sabemos que queremos que Racing es grande y lo tenemos que llevar urgente a la B Nacional, porque Racing tiene que estar en esta categoría, lo que vi yo, este torneo que tiene que estar, no puede ser que un club así como Racing esté tanto tiempo en la Argentina. Bueno, vamos a hacer todo fuerza para que esta vez peleemos, ¿no? Jonathan, ¿de qué crees que te va a poner Boneto? Porque está buscando sí o sí, dijo que va a jugar con enganche y que vos vas a hacer su enganche, pero también con él ha jugado mucho de volante por izquierda. Sí, pero pasa que yo, como te dije al principio, acá vi mucho manejo de pelota. No siempre, yo antes atacaba a lo bruto, acá veo mucho manejar los tiempos, cuidar la pelota es atacar, yo creo que él también lo vio, y bueno, necesito jugar de enganche para poder manejar los tiempos, para poder crear juegos y atacar en los momentos justos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido para bien escucharte, las cosas que has dicho, con la madurez que has hablado. Y bueno, esperemos que todo esto lo puedas plasmar en la cancha, ¿no? Porque, bueno, la verdad que me parece que un jugador como vos, con lo que has madurado en esta temporada, con las cosas que estás diciendo, que uno te escucha un jugador más maduro, seguramente va a ser de mucha utilidad para Racing, ¿no? Así que, bueno, ¿cuándo estarías ya a disposición de Marcelo, Johnny? Bueno, muchas gracias, y estaría, una vez que solucione, ya mañana tengo una reunión con el presidente de acá, y bueno, ya si me soluciona lo de dado algo, bueno, me estaré yendo para allá. Bueno, Jonathan, ha sido un gusto, muchas gracias por estar al aire en Planeta Racing, y nos veremos seguramente con ustedes aquí en Córdoba, ¿eh? Bueno, saludos a la gente de Racing, y bueno, gracias por el apoyo de siempre. Bueno, ahí está.